quisiera ver al mundo anudando mi voz en otro mundo. Pero el universo enloquecido huye de mi dulce acento. Solo quiero su consejo, la respuesta a mi inquietud, a esta agonía que circunda la sombra de mis desvelos. Quiero preguntarte, amigo, ¿por qué hay raíces de guerra provocando miedo, produciendo secretos en un destino incierto? Dime, voz del pensamiento, ¿cómo salir del profundo abismo, encontrando en breve la paz en esta tierra, paraíso del hombre? Si al amanecer me llamas, mi voz se irá contigo, subirá muy alto, recorrerá la barrera del silencio, y en tu mundo dejaré reposar mi inquietud.